Benedetto Saraceno, exdirector, si no me equivoco, del campo de salud mental y drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud, y experto en el concepto de ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer los locos, las personas con trastorno mental, las personas diagnosticadas para ser considerados ciudadanos con pleno derecho? Luchar, tener más poder, bajar el poder de los psiquiatras, la arrogancia cultural de la psiquiatría, la falta de independencia de la psiquiatría de la industria farmacéutica, la fuerte influencia del mercado sobre la práctica psiquiátrica. Todo esto afecta a una psiquiatría que es cada día menos fiable y cada día más mercado. Dentro de este mercado están los pacientes. Yo creo que los pacientes quieren tener más poder y tienen que tener más derecho a decir qué es lo que necesitan y qué es lo que rechazan. ¿Usted cree que nosotros rechazamos los espacios para decir? ¿O que en muchos casos no se nos invita? Yo creo que es muy complicado la dinámica entre el rechazo del tratamiento y el derecho al rechazo del tratamiento. Es un problema que no se puede limitarse a una discusión puramente legal. Es un problema ético y político. ¿Y cuál sería la solución de ese problema para usted, según usted? Aumentar el diálogo, hacer el diálogo a veces muy duro, a veces puede ser un diálogo conflictivo, no tener miedo al conflicto. Yo no es que estoy en favor del conflicto para el conflicto, pero el conflicto hay dos agendas distintas: ser un loco, como dice usted, y ser un loquero, son dos cosas distintas. Y no es cierto que el loquero siempre represente los intereses del loco, así como no siempre los locos representan los intereses de los locos. Entonces es una dinámica, es un diálogo conflictivo que hay que atravesar sin miedo. Denos un rayo de esperanza a los locos del mundo, a todos los nicosianos que hay por ahí desperdigados. Bueno, que el 40% de las camas psiquiátricas del mundo han venido desapareciendo en los últimos 15 años. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que siguen 60%. Entonces la buena noticia es que tenemos mucho que hacer para eliminar la necesidad del manicomio. ¿Usted cree que los muros de la institución, los verdaderos muros que nos separan, son los de la institución o son los muros invisibles? Sí, eso de los muros invisibles le gusta mucho a los intelectuales, porque es muy fascinante. A mí lo que me interesa son los muros reales. Yo quiero que no haya más muros reales. De los muros invisibles es algo más filosófico, demasiado complicado para mí. Yo estoy para el cierre de los manicomios y la abolición de los muros reales. Pues estamos con usted. Muchas gracias.